Pues vamos a iniciar con las noticias de esta semana. Vamos a empezar con este comunicado urgente que manda la Asamblea de Pueblos de Juchitán, Oaxaca. Y bueno, pues ellos están denunciando que las compañías Gas Natural Fenosa y Constructoral han incendiado un campamento de resistencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Juchitán y en días pasados han intimidado integrantes de la Asamblea. Y bueno, pues ellos mandan este comunicado a los medios de comunicación nacional e internacional, al Congreso Nacional Indígena y a los organismos de defensa de los derechos humanos. Dice, hacemos del conocimiento que las agresiones recientes hechas a los que resistimos y luchamos contra el proyecto eólico ilegal Biosho. Hoy 15 de octubre, vecinos de la colonia San Isidro, simpatizantes e integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, fuimos testigos de un acto de provocación en contra del campamento de resistencia de la APPJ. Nuestro campamento, que se mantenía desde el 25 de febrero, fue incendiado por la noche. Testigos denuncian que una camioneta tipo Suburban, color blanca, fue la que transitaba por esa zona en el momento en que ocurrió el incendio. Esta camioneta ha sido denunciada y está vinculada a la empresa Gas Natural Fenosa y Constructoral de distintos actos de hostigamiento e intentos de secuestro. Los daños ocasionados fue una palapa construida con tequio por campesinos y pescadores de la Asamblea. Se quemaron trastes, sillas, mesas, una antena y un cable de nuestra radio comunitaria Radio Totopo, que servía para la transmisión de eventos especiales desde el campamento de resistencia de la APPJ. El compañero Edis Rincón ha sido objeto de intimidaciones y amenazas que atentan con su integridad física y psicológica. En dos ocasiones fue rodeado por sicario del Servicio de Gas Natural Fenosa y Constructoral en los terrenos de su suegro Celestino Bartolo, cuando se encontraba laborando en actividades del rancho. El compañero Roberto Regalado y un grupo de pescadores en la madrugada del 12 de octubre fue intimidado y confiscado de sus productos por elementos de la policía estatal cuando regresaba de pescar en la laguna Salina Santa Cruz. Ante estos hechos denunciamos y responsabilizamos a las empresas Gas Natural Fenosa, a su presidente Salvador Gavarro Serra, así como a la empresa Constructoral y a su representante Óscar Toral de los daños ocasionados y de ser los autores intelectuales de estas y otras agresiones e intimidaciones que hemos denunciado oportunamente a través de nuestros comunicados. Exigimos el respeto a nuestros derechos a protestar y un alto a la intimidación y provocación de la empresa Gas Natural Fenosa y Constructoral. Y bueno, pues se están denunciando estas, pues sin duda, intimidaciones que quieren doblegar la resistencia que han hecho en la defensa de su territorio. Y bueno, pues ellos concluyen con algunas consignas: la tierra, el mar, el agua y el viento no se venden, se aman y se defienden. Fuera Gas Natural Fenosa y Constructoral de nuestras tierras comunales, no a los proyectos eólicos en nuestras tierras comunales, Vinisa. Fraternalmente, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. Y bueno, pues les mandamos un enorme saludo y pues toda nuestra fuerza para que sigan en esta resistencia y no se dejen intimidar por estos agresores a sueldo. Y bueno, vamos a continuar ahora con una nota desde el estado de Guerrero. Y bueno, pues el cabezal o el título de la nota es muy fuerte. Dice, agreden a machetazos a dos comunitarios opositores a construcción de la presa La Parota. Y bueno, pues Rodrigo León Jacinto e Isidro Saligan Guadalupe, integrantes de la SECOP, de la comunidad de Guamuchitos, se debaten entre la vida y la muerte con serias lesiones en el hospital Donato G. Alarcón del Renacimiento. Y bueno, dice, en Acapulco, Guerrero, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, SECOP, denunciaron que dos de sus compañeros fueron agredidos a machetazos el viernes por la mañana por pobladores simpatizantes del proyecto hidroeléctrico La Parota, que pretende construir la Comisión Federal de Electricidad en el río Papagayo, en la zona rural de Acapulco. El vocero de la SECOP, Marco Suástegui Muñoz, expresó que Rodrigo León Jacinto e Isidro Saligan Guadalupe, integrantes de la SECOP de la comunidad de Guamuchitos, se debaten entre la vida y la muerte con serias lesiones en el hospital de Donato G. Alarcón del Renacimiento. Teme que los cinco agresores, cuatro hombres y una mujer, también guamuchitos, hayan abandonado ya los bienes comunales de Cacahuatepec. Entrevistado al concluir la ceremonia por el Día de la Raza, organizada por la Unión de Indígenas Radicados en Acapulco, en la explanada del ayuntamiento, el vocero del SECOP señaló que el ataque ocurrió el viernes a las 9 de la mañana en la vivienda de ambas víctimas, que fueron atendidas hasta 5 horas después, pues el poblado de Guamuchitos está incomunicado por el río. Exigió que los dos agredidos sean atendidos y que el Ministerio Público haga acto de presencia, pues el delito es una tentativa de homicidio y bueno, pues sin duda esto pues afecta directamente tanto la integridad de nuestros compañeros como esta resistencia que están haciendo de sus comunidades. Y bueno, pues ellos también han estado en los últimos días informándonos acerca de estas actividades que han estado intentando realizar ellos en apoyo también a los afectados por las intensas lluvias que se han estado dando allá en el estado de Guerrero. Y bueno, pues vamos a continuar con más notas. Y bueno, pues vamos a ahora con esta información de la suspensión al maíz transgénico en México. Pues así es, amigos, continuando con las noticias, vamos ahora con esta nota de la suspensión a la siembra de maíz transgénico en México. Y bueno, pues se reconoció el derecho legítimo sobre el medio ambiente, dice Miguel Concha, pues integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, Fray Francisco de Vitoria, perdón. Y bueno, también dice, por primera vez un juez resolvió una medida precautoria después de años de esfuerzos y la sordera de las autoridades, fue lo que comentó el padre Miguel Conchamalo. Y bueno, también queda aún pendiente la resolución a la acción colectiva de 53 organizaciones más que interpusieron demandas en contra de esta pretensión de sembrar con semilla transgénica el suelo mexicano. Y bueno, dice la nota del periódico La Jornada, Adelita San Vicente, René Sánchez Galindo, Miguel Concha y Mercedes López Martínez, así como Víctor Suárez, integrantes de organizaciones civiles y sociales y de derechos humanos, dieron a conocer los resultados de la primera resolución de la acción colectiva en torno a la autorización de siembra del maíz transgénico en México. El acto tuvo lugar en la sede de la Fundación Semillas de Vida AC en Coyoacán. Y bueno, pues un juzgado federal ordenó a las Secretarías de Medio Ambiente y Agricultura no otorgar más permisos de liberación al ambiente de maíz transgénico. Esto imposibilita cualquier aval del gobierno a las solicitudes de cultivo comercial del grano en el campo mexicano que presentaron Monsanto y Pioneer, en tanto se resuelve la acción colectiva que interpusieron 53 organizaciones y ciudadanos. Con esta primera resolución sobre la acción colectiva se reconoce el derecho legítimo y colectivo de los mexicanos sobre el medio ambiente plasmado en la Constitución y en tratados internacionales, dijo en conferencia de prensa ayer por la mañana el sacerdote Miguel Concha del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA por sus siglas, Enrique Martínez, sostuvo sobre esta orden judicial que los amparos y litigios están en manos de los abogados. Ellos tomarán la decisión que corresponda. En breve entrevista, luego de inaugurar la 36 Conferencia Norteamericana Unión Europea sobre Agricultura, el funcionario dijo que la aprobación de las siembras comerciales se dará cuando se tenga información científica más amplia. Y bueno, pues este tipo se hace como que no quiere acordarse que ha habido pues bastante información científica, como él dice, en torno a lo perjudicial de las siembras transgénicas. La acción colectiva se presentó el 5 de julio en el juzgado 12 del distrito en materia civil en el DF, como demanda para un medio ambiente sano y por la diversidad biológica de los maíces, en contra de las dos secretarías encargadas de otorgar las autorizaciones y las empresas que pretenden realizar estos cultivos. El pasado 20 de septiembre se notificó a los demandantes del establecimiento de la medida precautoria, explicó el abogado René Sánchez Galindo, en tanto sigue el proceso de la acción colectiva con la notificación a las empresas, las cuales no aceptaron recibir el aviso. La etapa de conciliación pues que tienen ante el juez, la presentación de pruebas y peritajes y la sentencia final, agregó. Esta es una fase más en la lucha de diversas organizaciones campesinas y científicas en la defensa del centro de origen del grano que está en México y que consideran amenazado por las semillas transgénicas. Así que bueno, pues una muy muy buena noticia. Como dice Miguel Conchamalo, por primera vez un juez resolvió una medida precautoria después de años de esfuerzos y de la sordera de las autoridades. Apuntó que tras la entrada en vigor de la Ley de Bioseguridad y de Organismos Genéticamente Modificados, se encontraron en el campo maíces transgénicos cuyo cultivo no estaba autorizado, lo cual va en menoscabo del derecho colectivo de conservar, participar y utilizar la agrobiodiversidad. Así que bueno, pues felicitamos a toda la gente que ha hecho este esfuerzo para pues echar atrás estos cultivos de siembra transgénica, que bueno, pues como dice bien esta ley precautoria, es precautoria en el sentido de prevenir, dice, no es tanto por lo que haga, sino hasta por lo que pudiera llegar a hacer. Es decir, están pidiendo que antes se pueda hacer una certificación científica, que pueda haber muchos estudios que comprueben que ese maíz no atenta contra la biodiversidad, contra la diversidad de semillas del maíz, así como contra la salud de los propios consumidores, ya sean animales o humanos. Bueno, los humanos son animales, valga la redundancia. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Y también ahora vamos a un comunicado que nos envían desde Puebla, Tlaxcala, que es un posicionamiento que tienen algunas comunidades en torno a la defensa del agua allá en Puebla. Dice: el pasado 5 de septiembre del presente año, el Ejecutivo del Estado, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, Luis Maldonado Venegas, Secretario General del Gobierno, y el Secretario de Desarrollo Rural, Julio César Lorenzini, presentaron al Congreso del Estado en Puebla una iniciativa de reforma a la Ley de Agua del Estado de Puebla. En dicha iniciativa, en el apartado de considerando, sus presentadores hacen una vaga justificación de carácter administrativo con el objeto de otorgar certidumbre a las acciones que se realizan con los sectores social y privado, aclarando los alcances de los instrumentos que se celebren, así como precisar la facultad para determinar y actualizar la estructura tarifaria de los servicios públicos. Y lo que es peor, con la categoría de derecho fundamental, justifican una medida violatoria de derechos humanos, entre las cuales destacan la legalización de la concesión del servicio a empresas privadas, es decir, la privatización. Las tarifas serán arbitrarias de acuerdo a las propias empresas y considerar adeudos derivados en este servicio como créditos fiscales para llevar a cabo embargo a los morosos, dice esta nueva ley que han querido aprobar en Puebla. Y bueno, pues esto es parte de la denuncia que están haciendo estos compañeros. Al respecto, es importante resaltar que el 28 de julio del 2010, a través de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua es, el agua potable, limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos, estos llamados derechos vinculantes, que bueno, pues no se puede hablar del derecho a la salud si no tienes el acceso al agua, por ejemplo, ¿no? Esto es parte de estos derechos vinculantes. Y bueno, pues nuestros compañeros nos mencionan estas categorías, estos derechos firmados por el propio gobierno mexicano, y que bueno, pues hoy muchos de sus funcionarios simplemente no hacen caso de ellos, ¿no? Sino los pasan por alto. Y dice: en este contexto, exigimos la derogación de la modificación a la Ley del Agua del Estado de Puebla, aprobada por la aquiescencia de los diputados del actual Congreso del Estado de Puebla. También están pidiendo nuestros compañeros que el gobierno estatal, que los adeudos no sean constituidos ni ejecutados como créditos fiscales. También exigen que el Estado asuma su obligación de garantizar el derecho humano al agua hacia toda la población en la entidad a través de instituciones correspondientes y de sistemas independientes comunitarios. También emplazan a los diputados que en minoría fueron derrotados en la modificación a la Ley del Agua del Estado de Puebla, aprobada por la aquiescencia de los diputados del actual Congreso del Estado, para que presenten en lo inmediato una acción de inconstitucionalidad. Y bueno, pues también llaman a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una acción de inconstitucionalidad de esta nueva ley. Y bueno, pues ellos reafirman su lucha porque no se privatice el derecho humano al agua, que es contra las reformas neoliberales que impulsa el Estado mexicano a través de sus diferentes instancias, como se están llevando a cabo estas iniciativas. Atentamente firma el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de la región de La Malinche, Puebla. También el Movimiento Agua por Amozoc, el Comité Pro Agua Potable y Obras de Beneficio Social para la Villa de Amozoc, Transportistas Unidos del Valle de La Malinche, Coalición de Colonias de Atlixco y de la Región, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, el Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla, el Programa Mesoamérica de Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, la Red de Defensa de Derechos Humanos, el Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo y también el colectivo Unidos Todos como Pueblo, Mactá, Cuwá, Chucuspisi, no Chuchutzipi, y el Frente de Colonos, Ampliación Silotzoni. Así que bueno, pues esa es la información que tenemos, el resumen socioambiental de México. Y pues vamos a continuar con más información y regresamos con ustedes a su semanario Hijos de la Tierra. Canta tierra morena que no se muera tu corazón. Que no hay dolor más grande que ver tu rostro sin ilusión. Ándese por el árbol de la alegría como un gorrión. Canta tierra querida que yo te ofrezco mi corazón. Canta tierra morena que yo te ofrezco mi corazón. De Chiapas a Tamaulipas, de Mexicali a Yucatán, pasando por la ciudad de los palacios, mi capital. Rásquenle a la guitarra que está gritándoles una canción. Una pequeña nota que hará más dulce el porvenir. Como una lluvia etérea de mariposas y colibríes. Canta tierra morena que no se muera tu corazón. Canta tierra morena como canta siempre el sol. Alza tu vuelo libre, águila real en su dirección. Porque las golondrinas más luminosas están aquí. Porque las golondrinas más luminosas ya están aquí. Alza tu vuelo libre, águila real. Devórese a las serpientes de las tristezas del Aztlán. Y déjenos solamente las alegrías para vivir. Canta tierra querida que yo te ofrezco mi corazón. Canta tierra morena que yo te ofrezco mi corazón.